Sección 40 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca, El latín y la evolución del castellano, número 3. Pasando ya a la evolución semántica o significativa, basta abrir un diccionario cualquiera para echar de ver la variedad de acepciones que ha ido tomando una raíz en sus diversos derivados, y aún en cada palabra en particular. Pero no es de esta parte principalísima de la semántica o historia de la significación de las palabras de la que aquí trato, sino de lo que la significación de las palabras ha contribuido a la evolución de las mismas en su forma fónica. Siempre que dos ideas convergen en un punto cualquiera, hay tendencia a hacer que converjan las palabras con que se expresan. Es la ley de la atracción que obra entre palabras e ideas, así como en la semántica obra entre las ideas asociándolas y en el terreno puramente fonético, obra igualando o desigualando los sonidos por la asimilación o la disimilación. El nombre Pedro o Perico es tan frecuente entre los nombres propios que originó el dicho de Petrus incuntix, en todas partes Pedro. En algunos pueblos de Aragón, como en Remolinos, por ejemplo, pericotear significa meterse uno en todo, curiosear, enredar. Ser pericote, y en toda España se llama perico, a cierto utensilio de indispensable y perentoria necesidad, y aún corre muy válida la opinión de que el perro tomó el nombre de Pedro, sin duda por haberse dado con tanta frecuencia este nombre al animal en cuestión como a las personas. Pericón se dice del que suple por todos, y más comúnmente hablando del caballo o mula, que en el tiro hace a todos los puestos y en el juego de quínolas el caballo de bastos, porque se puede hacer que valga lo que cualquier otra carta y del palo que se quiere. Para decir un fulano decimos perico, el de los palotes. Se ha llegado este nombre a tomar el sentido de perro, de caballo y de original, como algunos pronuncian. Nada tiene de extraño que haya llegado hasta significar hombre. Perico entre ellas equivale a hombre mujeriego. Entre mujeres el nombre más común es el de María, que por lo mismo se ha empleado simplemente por mujer. Después de María casada, tengan las otras malas hadas. ¿De cuándo acá marica con guantes? De aquí maricastaña en las frases en tiempo de maricastaña, marimacho por mujer hombruna, marimanta por fantasma, llamarse marimarica, marimorena por pendencia, marisabidilla por mujer que sabe, maripérez por moza, última mano en el juego, mariposa, marica por hombre amujerado y por urraca. Maripajuela en Álava se dice el remolino de polvo y pajas que se forma en los caminos. Mariselva, la madre selva por etimología popular. En Bilbao, marimolso por mujer desaseada, marimoño por vanidosa, marimurco por brusca, marisaquel por sucia, marisorqui por la que lleva el sorqui o roldana sobre la cabeza para transportar cargas. En Cuba, marilópez, en México, marihuana, marimoño, en Álava, maricóncola. Son nombres de plantas. En el Quijote tenemos a Mari Gutiérrez, a Mari Sancha, y todos conocemos a Mari Ramos, a Mari Moco, a Mari Gargajo y a Mari Tornes. En Juan de la Encina se lee: sábete que Bartolilla, la hija de Marimingo, se desposó de Domingo. En Aragón, Mariprisas, Marienredos, Mariapuros, etc. ¿Se aplican lo mismo a los hombres? Hombre de las prisas, enredos o apuros. En Hernán Núñez, a María Ardida, atrevida. Nunca le falta mal día. A Marimontón, Dios se lo da. y Dios se lo pone. ¿Qué es lo que hizo que estos dos nombres propios, Perico y María, se convirtieran en apelativos de hombre y mujer y aún se aplicaran a plantas, animales y a otros objetos? La atracción entre las ideas y sus nombres. Pero esa atracción lleva a modificar fónicamente los vocablos, originando varios fenómenos que toman diversos nombres, aunque en resumidas cuentas no sea más que aplicación del mismo principio analógico y relativo que caracteriza a nuestra inteligencia. No se reduce el lenguaje a formas fónicas, cual si fueran objetos mecánicos que una vez fabricados nos sirvan, como nos sirven la pluma y el papel para escribir, el tenedor y la cuchara para comer. ¿Es el lenguaje un fenómeno psíquico? La psiquis cambia la significación y la forma fónica de las palabras. De aquí la analogía, la etimología popular, la contaminación y otros fenómenos que alteran el fonetismo. Analogía. La analogía, tomada en su más amplia acepción, dio antiguamente nombre a la que hoy llamamos morfología, porque señalaba un tipo morfológico, una declinación, una conjugación, un sufijo casual, derivativo, etc., se pueden formar otros muchos cortados por el mismo patrón. Pero exagerándose esta ley, en que se funda todo el lenguaje, se aplica a veces ya en el terreno fonético, ya en el semántico, a despecho de otras leyes. Cuando el niño dice sabo por sé, no hace más que aplicar la ley de la analogía. Así como de tropezar dice tropiezo, así de saber dice sabo. De caber cabo, a despecho de las leyes que hicieron se de sapio, quepo de capio. En el terreno semántico, los términos correlativos tienden a uniformarse en el sonido, y si se dijo primero, se formó por analogía postrero, dejándose el postremus latino, con diestra se igualó siniestra, que según ley debiera haberse dicho siniestra de sinistra. La analogía obra sobre todo en los verbos, unificándolos conforme a un único patrón y en los pronombres, adverbios y demás formas correlativas. La forma de genitivo en lunes, miércoles, se debe a la de jueves, martes, viernes. Llevar de llevar tiene diptongo por las formas lievo, lievas de levo, levas, que lo tenían por evolución regular. Y otro tanto sucedió más tarde con otras formas verbales y nominales que han tomado o dejado el diptongo originario por adaptarse a otras formas del mismo radical. Una vez tomados del latín, ciertos vocablos se añadieron sus sufijos a otros muchos radicales. Así, el entar, de calentar, caliente, se añadió a temas no participiales, alentar de alare, ahuyentar de huir. Por la analogía se forman los pseudosufijos o sufijos, que no siéndolo etimológicamente se toman como tales. En muchedumbre es dumbre un pseudosufijo, por analogía con pesadumbre, donde la D es del tema pesado. Los nombres neutros latinos en us se tomaron ya como plurales por creerse que lo era la S, ya como singulares. Pero al cabo perdieron esta letra que parecía de plural. Pechos de pectus, pero aún decimos tomar a pechos. Le atravesó los pechos, y en Navarra el pueblo lo usa casi siempre en plural. Díjose antes tener o dar en apeños, dar peños. De pignus, luego empeño. Hubo en tiempos de tempus. Lo mismo lado viene del lados antiguo como plural del latus singular. Virtu ant salió de virtus, tomado como plural del virtus singular. Los plurales neutros en a se sustituyeron por los ordinarios en s. Prados y no prada, de pratum. Algunos plurales en a se consideraron como singulares femeninos. Arma, obra, ya eran singulares en latín, aunque en literario fueran plurales. Pero hueva de ova entraña, boda, ceja, herramienta, hoja, leña, son en su origen plurales neutros. Los adjetivos en or, on, han tomado a para el femenino. Hablador y habladora, ladrón y ladrona. Etimología popular. El hombre pretende que sus vocablos no sean enteramente convencionales, sino que respondan a la idea. Y cuando no haya esta relación, él mismo se la busca. El nombre de la ciudad de León era en latín, pero legión no existía en castellano vulgar, y en cambio León tenía ya un sentido propio. El pueblo creyó que León se refería al león, y dio por emblema a la ciudad y a su reino el león. Truchuela se conformó con trucha, por sonar este término algo concreto, legión parecía ser el origen del diminutivo truchuela, una vez olvidado trechar de tractare o no conociendo la relación que la unía. Así, truchuela derivando de trechar, se dijo en vez de trechuela. Vagabundo nada decía a los oídos del pueblo y lo convirtió en vagamundo, creyendo que se trataba de vagar por el mundo. Artemisa sonaba como a misa y alto, y se convirtió en alta misa. El paraveredu céltico, por caballo de posta, sonaba cosa de freno y se convirtió en parafrenum, palafren. La necromantia o adivinación por los difuntos se creyó que como cosa de magia negra había que llamarla nigromancia. Capigorrón, o que anda viviendo de gorra, se formó de gorra en el sentido de comer de gorra, pero creyéndose que significaría la gorra, se le añadió capi. A veces los sabios son pueblo. La estrella A del león se llama Regulus. Es una alteración del arábigo ridil al asapié del león por sonar ridil pie como Regulus. En cambio ha quedado intacto rigel, nombre de la B de Orión del mismo ridil arábigo. Y eso que ambas estrellas se encuentran al pie o ridil de esas constelaciones. Entre las gentes del pueblo, que lo diga Sancho, los términos incomprensibles se hacen claros. Por busiles hay quien dice, ahí está el fusiles. Por de alto bordo, de alto gordo. Por momento, memento. Y los nabos en al viento, por hombre de carácter, se oye decir entre el pueblo, yo tomo mucho carácter, como si se tratara de cara. No subió el ayuntamiento a tomar la comunión allá al pepiterio, meterse en los lobos, globos, y ir por aire. Jue la guerra, en la pendencia, independencia. Unas señoras de alto gordo han formado una sociedad. Se destruya por se instruya, iconoclastas por iconoclastas, los que han estudiado teología y moral. Contaminación. Palabras de significado parecido y de sonido semejante se contaminan tomando la una algún sonido de la otra. Del antiguo aborrir pudo formarse aburrir, contaminándose con burro, siguiendo la tendencia a formar verbos de los nombres de animales, como azorarse de azor. Ensalzar se contaminó con otras formas, ens de ex, escupir con otras en es. La contaminación es, en estos casos, puramente fónica. En el anterior es semántica y se confunde ya con la etimología popular. La contaminación fónica es, a su vez, un caso de analogía entre términos parecidos. Ensanchar viene de ancho y de en, pero con la silbante de ensalzar. Carnicería se lee en la mayor parte de los rótulos de Madrid que debieran decir carnicería como se dice carnicero de carniza, pero se piensa en carne por haberse olvidado este origen. La ortografía. Los eruditos que parecen debieran estar más al tanto de los fenómenos lingüísticos caen con mayor facilidad en ciertas aberraciones que solemos achacar al pueblo. Cuando el habla no solo se aprende, se maneja con el oído, su órgano propio, sino con los ojos, por la lectura, se toma como norma del lenguaje la escritura, que no es más que su signo. De aquí la descabellada fórmula de los que han dicho que la pronunciación debe adaptarse a la escritura y no la escritura a la pronunciación, porque la pronunciación es deleznable y propia de todo el mundo, donde los más son idiotas e ignorantes, mientras que la escritura es más fija y exclusiva de los sabios. Como dijo Guillaume de Sauterne, entre las personas de buen tono es muy corriente esta manera de pensar, y así se les ve pronunciar letra por letra como si estuvieran leyendo. Hasta el siglo XVI, la H procedente de F latina tenía un sonido gutural suave como todavía se conserva en el pueblo, fuerte, fuerza, pero la reacción erudita la cambió en F en la ortografía. Es tal el influjo de la escritura que de signo gráfico, debido a un capricho de erudición mal entendida, puesto que lo que sonaba era H y no F, que siempre ha sido un signo de un fonema muy distinto, se convirtió en verdadero sonido, cambiando el antiguo fonema H en el moderno dentolabial F, fuerte, fuerza. El haberse añadido la C etimológica a la grafía antigua dotor, que respondía a su pronunciación, fue causa de que hoy no solo escribamos, sino que pronunciemos doctor. La ortografía es la que ha introducido en la pronunciación todos esos fonemas que el castellano había dejado y que en el mismo latín vulgar ya no se pronunciaban. La N ante S, inspeccionar. La X, exasperar, extender. La M ante labial, infame, amparar. La doble C, acción. La doble N, perenne. La B y la P ante algunas consonantes, abstenerse, apto, etcétera, etcétera. Eufemismos. Por temor, por respeto, por decencia, se quisieran dejar de emplear ciertos términos, pero la idea, la pasión, los traen a la boca y, en la indecisión, se sale del paso modificándolos algún tanto en el sonido. Tal es el origen de pardiez en vez de por Dios, diantre por diablo, me cachis por vida de sanes. La reina Cristina tuvo la mala suerte de verse convertida en el albañal de todos los juramentos desviados de Cristo, y Santander lleva camino de serlo de los desviados de los santos. Las mujeres, no atreviéndose con el cunus de los hombres, le ponen faldas haciéndolo femenino, y hasta los niños se atreven con él, terminándolo en el sonido más débil, e. Términos hipocorísticos. Son los que por cariño se recortan, se repiten y adaptan al lenguaje infantil. Se nota la abreviación, sobre todo en nombres propios, debiéndose al hipocorismo y a su frecuente empleo para llamar Tanis igual Stanislao, Boni de Bonifacio, Trine de Trinidad, Nati de Natividad, Presen de Presentación, Patro de Patrocinio, Encarna de Encarnación, Sindo de Gumersindo, Fanny por Estefanía. En el Cid, Fernán por Fernando, Galín por Galindo, Ferrán por Ferrando, Jerón por Jerónimo, etc. A veces se han transformado enteramente. Pepe, Pepito, Pepín por José. Frasco, Frasquito, Pachito por Francisco. Lola por Dolores, Perico del antiguo Pero por Pedro. Santiago, Sayago de Sant Lago por Jacobo. Jaime como James y Jacome, Jeromo por Jerónimo. Existen otras causas más secundarias que modifican los vocablos, como la moda, el lenguaje rufianesco, los retruécanos, el influjo de la rima y de las consonantes, que obliga a decir que son blancas las hormigas, etc. Debo advertir que los términos infantiles, los rufianescos y los de los carreteros de ordinario, en vez de ser formas modificadas, son las más primitivas y forman el más profundo estrato del lenguaje, como tendré ocasión de exponer despacio en otro lugar. Fin de Cabos Sueltos. Literatura y lingüística de Julio Cejador y Frauca.